Bien, hablemos de las infidelidades de la esposa de Netzahualpilli. Esto sucedió en la América precolombina, en México, poco antes de la llegada de los españoles. Lo sabemos gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún y de algunos otros que llegaron apenas unos años después del conflicto, y podemos contar más o menos el episodio que sigue, ¿no? Podría decirse previamente algo acerca del adulterio entre los aztecas. Parece que suponía el adulterio la muerte, en caso de ser descubierto, naturalmente, para los dos que lo cometían. Se los mataba aplastándoles la cabeza a pedradas. Pero a la mujer, por delicadeza, primero se la estrangulaba. Ni siquiera los más altos dignatarios escapaban de ese castigo. La ley exigía que el crimen estuviera bien probado, eso sí. El solo testimonio del marido era tenido por nulo, vio cómo son los maridos. Se necesitaba que otros testigos viniesen a confirmar las afirmaciones del mencionado esposo. El ejemplo más célebre en la historia del México antiguo lo ha dado la familia real de Texcoco. Sabemos que el imperio azteca, en tanto imperio, estaba enfrentado a varios reinos vecinos, pero también sostenía un vínculo difícil con los pueblos que dominaba. Podríamos incluso decir por qué, pero bueno. En tiempos del imperio de Moctezuma II, con sede en Tenochtitlán, se produjo un conflicto con los aztecas de Texcoco, que eran gobernados por el rey Netzahualpilli. Netzahualpilli, como rey provincial, podríamos decir, del imperio central, había logrado tener como esposa nada menos que a la hermana de Moctezuma. Ella debió salir de Tenochtitlán y pasó a vivir en la corte de Netzahualpilli en Texcoco. Parece que la hermana de Moctezuma era una princesa extraordinariamente libertina. Marcaba 1.36 la mella y concedía sus favores carnales a muchos de sus súbditos, sobre todo a los mejores jugadores de pelota, el Tlachtli. Dice la crónica de anoche: esta princesa, aunque era casi una niña, se comportaba de una forma tan astuta y diabólica que, viendo que sus gentes le temían y respetaban, comenzó a dar muestras de infinidad de flaquezas en lo que se refiere a la fidelidad. Me está gustando. Llegó al extremo, esta chica, de dar la orden de que cualquier hombre acomodado a su gusto la homenajeara. Si el requerido rechazaba la propuesta de la princesa, uno de los 2.000 servidores que tenía se encargaba de matarlo. Ah, bueno. Pero aquella invitación incluía una trampa. Es que, habiendo satisfecho su deseo, la hermana de Moctezuma hacía matar al mancebo. O sea, te mataban de todos igual. Modos, sí, de todos modos. Elegía, te mataba. Yo prefiero decirle que sí. Por lo menos. Bueno, y dicen que luego mandaba a modelar una estatua de la figura del niato. Después de adornarla con ricas vestimentas y joyas de oro, la ponía, me refiero a la estatua del amante, en la sala de sus apartamentos, a modo de trofeo. Y cuentan que fueron tantas las estatuas de los que mató que la habitación estaba completa. Cuando el rey Netzahualpilli la iba a visitar, le preguntaba por aquellas estatuas. Che, ¿y estas estatuas? Le diría. Y la princesa respondía que eran sus dioses. Parece que Netzahualpilli le creyó, puesto que los dioses de Tenochtitlán diferían en algún punto de los de Texcoco. Ajá. Y Netzahualpilli habrá pensado, mirá en lo que creen esos. Sí, es algo así. Muy bien. Los ponía como haciendo la cola del banco a los tipos. Un incidente vino a descubrir el secreto de la princesa imperial. Parece que cometió la imprudencia de hacer un regalo a uno de sus pretendidos, aún vivo, porque no te mataban la primera noche, por ahí te dejaba un par de semanas. Y este regalo consistía en una joya que su esposo le había regalado. Nezahualpilli quedó sorprendido al ver aquella joya entre los ornamentos de un servidor. Lo vio el tipo que andaba por ahí, traía colgando algo que él le había regalado a la mina. La cucarda. Y comenzó a sospechar. Y una noche, de improviso, se presentó en los aposentos de la mujer. Las matronas y los servidores le dijeron que su señora estaba descansando. Está descansando, está descansando. Y dice la crónica que, dominado por el recelo, Nezahualpilli entró en la cámara donde ella debía dormir y se dispuso a despertarla. El rey encontró entre las mantas nada menos que una estatua, la de uno de los tantos dioses de la princesa. Ella estaba ausente y se hallaba celebrando en ese momento y en otro sitio una fiesta con tres guerreros de alto linaje. Marcha en tres estatuas. Nezahualpilli la buscó por todos lados y la encontró en las circunstancias precitadas, ¿no? La tipa con tres niatos. Los cuatro fueron condenados a muerte y ejecutados con un gran número de cómplices del adulterio en presencia de una multitud. Estos sucesos contribuyeron a que sucediera algo terrible entre la dinastía de Texcoco y la familia imperial de Tenochtitlán. Moctezuma lanzó protestas y amenazas contra Nezahualpilli y este no respondió. Le habrá dicho, che, ¿qué pasa con mi hermana, loco? Pero en el año 1514, Moctezuma, indignado, ya directamente atacó a los texcocanos, destruyó su ejército y tomó la ciudad. Desde hacía mucho y por esos tiempos, la región de Texcoco era poderosa, recibía tributo de 20 pueblos distintos y construía templos todavía más ostentosos que los de Tenochtitlán. Quizá ese poder paralelo fue lo que en verdad movilizó a Moctezuma. Casi siempre le echamos a episodios amorosos la culpa que tienen en verdad las competencias comerciales y políticas. De todos modos, de la ruptura de esta alianza nadie duda. Hermosa historia esta, protagonizada por una mujer cuyo nombre no nos llega, que era solamente conocida como la hermana de Moctezuma. Un indicio de machismo, ciertamente, como la hermana de Moctezuma. Usted suele mencionar a las chicas que conocen como la hermana de fulano o la cuñada de sutano. Solo cuando me refiero a su hermana. Pero no nombra a todas por su nombre. Y corre el riesgo de que no la entienda. ¿Sí, quién? La hermana de... ¡Ah, la hermana de fulano! Es que ser la hermana de alguien es un vínculo muy fuerte, como sabe cualquiera. Sí. Bueno, y la prima. He ido a la discoteca y este hombre se sintió muy conmovido por esta infidelidad de la esposa de Nezahualpilli. ¿Tiene hermana el discotecario? ¿Quién? El discotecario, ¿tiene hermana? Eso él me dijo, que la hermana de él era todavía peor. Oh. Bueno, señor. Y que bastaba un gesto para trasladarla al lecho. ¿Qué gesto? Eso, este. Eso me dijo... entre guiños y protestas. ¿Pero le dio un disco? Enseguida me dio un disco que de algún modo justificaba la conducta de Nezahualpilli y que se llama Matala. El tango Matala, que según él me explicó, había sido escrito pensando en el crimen que Nezahualpilli había cometido, ejecutando no solo a su mujer, sino también a los tres amantes, que no se sabe si eran guerreros o jugadores de pelota. Canta Carlos Gardel, Matala. Hace muchas noches me grita el sueño, mil voces airadas de duda y rencor. Matala, matala, y despierto y miro cruzar por mis ojos, manchada de rojo, su carne de lío, que son mi obsesión. Pero no, Yo tengo la culpa, señor. Si fueron mis besos, sabios en amor, quien puso en su cuerpo la llama voraz, todo su deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor. Yo puse en su cuerpo la sed del amor. Mis besos malditos la hicieron así. Por eso es que lloro por ella y por mí. Matala, matala, si yo no te quiere. Huyan las palabras del odio al pasar, y al verla sonriente se va en otro brazo. Se nubla mi frente de fiebre mi abrazo, y entonces quisiera besarla y matar. Pero no, no tengo la culpa, señor. Si fueron mis besos sabios en amor, quien puso en su cuerpo la llama voraz, todo su deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor. Yo puse en su cuerpo la sed del amor. Mis besos malditos la hicieron así. Por eso este lloro, por ella y por mí. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Matar.